cumbia de la pura. Su volamos en un charter hacia la ciudad de Salta. Aterrizamos en el medio de la música tropical. Muchos sonidos fusionados con los ritmos regionales. Ahí nos encontramos con nuestro columnista especializado. Él es Eugenio Dichocho, que como siempre nos trae todas las novedades de la música del norte. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Lucho? Buenas noches para vos, buenas noches para toda la audiencia, como siempre, de la 88.7 FM La Tribu y Cumbia de la Pura, en la trasnoche de este día sábado. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, contento de escucharte. Hace bastante que no charlamos, ¿verdad? Sí, si no me equivoco fue el sábado 13 de abril, ¿no? Cuando anduve por Buenos Aires en los estudios. Pasó el tiempo, rápido entonces. Sí, sí, ha pasado más de un mes, casi mes y medio, así que bueno, contento ahora vía telefónica desde Salta nuevamente, con una noche de mucho frío, ¿eh? Acá la verdad es que se vino con todo, está haciendo 6 grados y una humedad del 100%, no te hagas una idea cómo está acá. Me imagino, si acá está fresco, en Salta debe estar bastante helado. Eugenio, sí. En todo este tiempo debe haber habido novedades con respecto a la música norteña, ¿verdad? Contanos un poco. Sí, sí, así es, siempre alguna novedad tras otra surge en cuanto a la música del norte de Salta y Jujuy, obviamente a lo que nos interesa a nosotros en cuanto a la parte norteña. Uh-huh. Mira, por decirlo así, es una temporada donde baja mucho el trabajo, y creo que te lo venía comentando, para los grupos, por el tema de que pasa el furor de los carnavales, desde comienzos de marzo hasta ahora, por ahí se hace difícil trabajar acá en cuanto a los bailes, donde se presenta generalmente, ¿no? Las carpas, los boliches, uh-huh. Las opciones son menores que durante la época entre septiembre, octubre hasta marzo, debido a la falta de gente en los bailes. Algunos bailes, que son las carpas tradicionales a las que venimos hablando, deciden cerrar. Algunas abren cada 15 días. Hasta que más o menos va levantando el trabajo en cuanto a la gente que va, ¿no? ¿Pero por qué se disminuye el público? ¿Es por una cuestión de dinero? ¿Es por una cuestión de clima? ¿Es cierto que durante los carnavales son fechas típicas y la gente no se quiere perder el festejo? ¿Pero por qué después deja de ir al baile? Mira, las cuestiones son, generalmente, como vos lo decías, el tiempo, el clima. Las carpas están en su mayoría, salvo algún parque en la ciudad, en el Valle del Lerma, hace frío. Uh-huh. Bueno, quizá no tiene tantas ganas la gente de ir como lo hace durante la época de más calor, porque el clima está más lindo, ¿no? Y por decirlo así también, es una etapa donde la gente prefiere otro tipo de salidas, no salvo el público habitual que siempre acompaña, ¿no? Los fanáticos. Pero en la época de carnaval va mucha gente que después no pisa prácticamente hasta noviembre, diciembre del año actual, en este caso. Fueron, uh-huh, en marzo y quizás no vuelven a ir a la carpa hasta noviembre, diciembre, porque no es gente habitué de ese estilo, sino que va en la época de furor donde se concentra la mayoría de gente, por eso que es difícil que los bailes sigan en pie y los dueños deciden a veces no abrir por el poco público que va, que por ahí no le alcanza como para cubrir los gastos. Generalmente son 6-7 grupos que se presentan. Claro. Como lo comentábamos la otra vez, está la banda estable, un grupo que hace la parte de folclore, y después son 5 grupos generalmente, porque al no haber música hay que cubrir un lapso de casi 8-9 horas de baile. Entonces necesita por lo menos 7 grupos. Bueno, hay que pagar eso, empleados, todo lo que lleva que un baile obviamente salga adelante, ¿no? ¿Y por qué, Eugenio, los boliches no apuestan a tener un DJ en medio del espacio? ¿Por qué apostar exclusivamente al show en vivo de manera constante, que implica quizás también una mayor cantidad de gastos? Yo creo, mirá, Lucho, lo he conversado con gente, bueno, la mayoría de la audiencia saben que no soy salteño ni jujeño, o sea, uh-huh. que aprendí las costumbres y las tradiciones de la carpa de acá, pero siempre, y me ha tocado animar hace 2 semanas atrás en una que está en la ciudad, y prácticamente en esa sí nos acompañaba un poco la música. Pero siempre pregunté, digamos, a los organizadores o gente de los grupos por qué no se decide darle un golpe, un cambio de modernizarse, por decirlo así, implementar la música entre show y show, ¿no? O tener una parte de música. Y bueno, generalmente te contestan que es para no perder la costumbre de la tradición de lo que es la carpa. Ajá. Algo gauchesco, con comidas típicas, con el patio criollo. Entonces, generalmente, quizá tienen que estar las bandas estables o el animador, presentador, quizá a veces por demora de algún grupo pasa más de 10 o 15 minutos hablando sin parar porque no tiene el respaldo de la música, sino que como quedaría un bache largo y todo muerto, como en una radio, ¿no? Claro, se transforma en un artista de stand-up a la fuerza. Exactamente, así que bueno, generalmente en algunos bailes son 2 o 3 animadores que están entre las 7 u 8 horas, pero bueno, así es la tradición de acá, y generalmente el estilo del norteño, el salteño y el jujeño es muy muy conservador, muy tradicionalista, entonces no quiere cambiar, no quiere salir de su tradición, de su costumbre, por más que el público sí cambie, porque anteriormente las carpas eran más que nada para gente grande y hoy en día van de todas las edades, ¿no? Bien, Eugenio, con respecto a grupos, nuevas canciones, intentos de discos, ¿qué podemos compartir? Sí, bueno, así también como hablábamos, que en esta etapa tampoco surgen muchos materiales nuevos, ya que los grupos también apuestan a partir de los meses de agosto, septiembre, para empezar a grabar sus nuevos materiales y difundir. Sí hay algunos que apuestan a ello, y es por ejemplo el grupo Bandidos de Jujuy, uh-huh. que este fin de semana está allá casualmente en Buenos Aires. Exacto. Después de haber estado en una gira por la zona de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, el fin de semana pasado, bueno, continúa por aquellos lados. Está, por lo que podemos ver, también estuvimos observando a través del Facebook del grupo Bandidos. Sí. Ahí ellos, en el día de hoy, decían que ya está listo, ya está masterizado y ya está la mezcla del nuevo material que estuvieron grabando con Luis Perruzzi y el Cuchi Cardo. Se van a hacer 14 temas y entre ellos siempre se destacan las hallas, por ejemplo, No Puedo Más, uh-huh. y otro de ellos es La Intrusa. Así que bueno, seguramente muy prontito va a estar el nuevo material discográfico de Bandidos en la web, un grupo que prácticamente ya tiene casi, si no me atrevo a decir, 20 años de trayectoria, ¿no? Uh-huh, exacto. La movida del norte. Eso en cuanto a Jujuy. Bueno, en cuanto a Salta, vamos a disfrutar seguramente después en el cierre de... Te voy a contar así cortito. Dale, Eugenio. Ventura y sus tropicales. Muchas veces en el programa habrá sonado... y lo hemos presentado a Jesús y su grupo Ventura, o dirás, tienen un nombre similar los grupos. Bueno, de ahí surgió Jesús y su grupo Ventura, o sea, Jesús, el cantante y el animador actual de Jesús y su grupo Ventura, de Ventura y sus tropicales, ¿no? Que es la formación original. Claro, es un desprendimiento. Es un desprendimiento, y actualmente hay otro desprendimiento más que se llama Jorge Los Dueños del Ritmo, quien fue el cantante del grupo hasta hace 10 meses atrás. Ajá. Así que bueno, vamos a escuchar el que sería, por decirlo así, el original en ese estilo de música, y hoy hemos decidido para el cierre tener algo de lo nuevo, del nuevo material discográfico de ese grupo que salió hace aproximadamente un mes atrás, y la verdad es que está bastante interesante para compartirlo. Otra cortita, Lucho, no sé si tenés un minuto. Dale, por favor. Estamos desde el día de hoy, si Dios quiere, todos los sábados vamos a estar transmitiéndolo en duplex al programa por una radio online que tenemos, lo que es Movida Norteña Producción. Hace tiempo atrás, vos te acordás, sacamos una revista, bueno. Exacto, es tu proyecto sobre la cumbia norteña. Sí, bueno, actualmente, bueno, no tenemos revista, pero sí tenemos bastante actividades en cuanto a lo que es Movida Norteña Producción, porque tenemos una radio online que transmite las 24 horas música del norte, más que nada recitales, nuevos temas. Bueno, estamos sacando el programa tuyo en duple, que estamos grabando también, así que bueno, la gente puede escucharlo ahí también. Bueno, muchísimas gracias entonces para tener una nueva opción, otra oportunidad de escuchar cumbia de la pura, en este caso a través de tu proyecto Movida Norteña. Eugenio, muchísimas gracias por darnos la información, por estar al aire de cumbia de la pura, trayéndonos todas las novedades, los grupos, artistas, intentos de discos que saldrán en este año 2014 con respecto a Salta y a Jujuy. Un gran abrazo. Un abrazo, Lucho, un abrazo grande para toda la gente de ahí. Seguramente nos despedimos con el tema de amor de Venturis Tropicales. Exacto, adiós. Así pasaba Eugenio Dichocho, nuestro columnista de cumbia norteña, que nos trae la música de Salta. En este caso, Ventura y sus tropicales. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. Desperté llorando como un niño. Cumbia de la pura. Y con sentimiento, Ventura. Quieras estar aquí conmigo.